Date. RNMA. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, en el Valle de Punilla. Y en este nuevo bloque vamos a actualizar la información de lo que está ocurriendo con la causa Taim. Tenemos novedades, estamos en línea con Eliana Lacombe de Santa María Sin Basura. A ver, apareció un mosquito ahí en la comunicación. Buen día, Eli, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho y también al mosquito. Ah, bueno, ahí estamos corrigiendo técnicamente. Bueno, un gusto, Eli, tenerte nuevamente en el Enredando las Mañanas. Sabemos que tenemos novedades sobre la causa Taim, así que buenísimo para poder informarnos. Sí, las novedades no son nada buenas, digamos. Recordemos que esta causa investiga la contaminación con residuos peligrosos, tanto de suelo, aire, napas y aguas superficiales, aguas nada más y nada menos que del canal que abastece de agua potable a la ciudad de Córdoba, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Nosotros llevamos 4 años de lucha para impulsar esta causa, esta investigación. Se logró una pericia interdisciplinaria muy importante, que fue muy contundente en relación a las responsabilidades de la empresa Taim, que es del Grupo Rogio, en este derrame por el mal tratamiento de los residuos peligrosos que ingresan a Córdoba desde todo el país, y también la responsabilidad de los funcionarios públicos. Dado que la defensa de los acusados no puede, evidentemente, apelar a la inocencia de los acusados, lo que han inventado, digamos, con anuencia a la justicia, es la prescripción de la causa, para cerrar esta causa y que no pase a juicio, que no sea elevada a juicio oral, ¿no? En este caso se volvió a dictaminar la prescripción. Sí, el juez de control, Claudio Lazo, de Alta Gracia, es el que está dando lugar a un pedido de la defensa de los acusados, Marías del Milagro, Arau Ferrer y César Rizky, que son el gerente y la jefa técnica de la planta de tratamiento de residuos peligrosos. El fiscal obviamente no dio lugar, pero el juez de control dio lugar al pedido de la prescripción de la causa. Nosotros la apelamos en su momento, la Cámara de Acusación elevó, digamos, una resolución donde anulaba la decisión del juez Lazo de sobreseer a los imputados, pero le abría la posibilidad de ampliar los argumentos, porque lo que le decía es, está mal, la prescripción de la causa está mal fundamentada, pero le abrió la posibilidad de que volviera a fundamentar, y es lo que ha hecho esta semana el juez Lazo. Incluso entendemos que fuera de los términos procesales, es decir, tenía 5 días para responder y no lo hizo en ese plazo, sino que lo hizo después, pero se ve que los vencimientos de plazo solo corren a favor de los imputados y no a favor de más de 500.000 de personas que en principio podría haber tomado agua contaminada con residuos peligrosos y tantas generaciones más que vivirán en un ambiente contaminado por esta planta, ¿no? Sí, Juan. Perdón, pregunto. Bueno, seguramente el juez Lazo no toma agua, esta agua, no creo que esté tomando esta agua, ¿no? No, claramente. Pero digo, una falta... No. Falta de voluntad persecutoria del Estado, o sea, esto de que la argumentación del juez, ¿no? Estas las palabras mismas del juez, ¿no? Que estoy leyendo, una falta de voluntad persecutoria del Estado, o sea, los tiempos del Estado que, o sea, los maneja el mismo Estado, digamos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, es increíble. Bueno, todo lo que pasa, la verdad que no nos debemos acostumbrar, ¿no? A estas cosas que realmente son de ciencia, son de ficción, perdón. Es que el mismo Estado está diciendo que no tiene voluntad de perseguir a quienes contaminaron a su población, es decir, a los que cometieron un delito tan grave. Pero además, si uno lee la resolución, que tiene alrededor de 20 páginas nada más, 19 páginas son escalofriantes en relación al detalle que da el propio juez sobre los hechos. Es como si yo te dijera que detallar un crimen aberrante, pero después te dijera, bueno, lo vamos a dejar en libertad, lo vamos a perdonar porque ya ha pasado un tiempo en el que el Estado ha decidido no perseguir, no esclarecer este crimen aberrante, ¿no? Estamos ante esa situación, obviamente nosotros vamos a volver a apelarla. Esto te iba a preguntar, ¿qué tenemos? Hay un par de instancias de apelación todavía, ¿no? O sea, posibles. Sí, incluso esta causa puede llegar a la Corte Suprema y nosotros tenemos la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias. Creemos que es un crimen gravísimo, un crimen ambiental gravísimo, que no puede quedar impune. Y sobre todo para pensar que las prácticas sistemáticas del Estado, como en este caso, que autorizaron irregularmente en la instalación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos de todo, que trae residuos peligrosos de todo el país, lo autorizaron a instalarse en un lugar inundable, en el centro de un paleocauce, y luego que sucede este desastre ambiental anunciado, y se dedican a encubrir a los responsables, creemos que es una práctica que realmente pone en peligro la sustentabilidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó con Daín pasa sistemáticamente con otros crímenes ambientales que se cometen, como los incendios que generan empresas para luego, desarrollistas para luego construir sus emprendimientos inmobiliarios, sucede con la instalación y autorización de plantas industriales como Porta, que contaminan a la población preexistente en el lugar. Entonces, creemos que es muy importante por la sustentabilidad de la vida, por el bienestar de todos, que esta causa no prescriba, que no quede en la nada, porque en realidad es el triunfo de la impunidad y de los poderosos de siempre, que a los cuales no les importa la vida de las personas que habitan los territorios, ¿no? Eliana, sabemos que bueno, en Córdoba para este tipo de causas ambientales la justicia es lenta, ¿no? Lenta entre comillas. Pero como vos decías, se va a pulsar para que esta causa llegue a la Corte Suprema. Contanos cómo sigue la jugada legal en este caso. Bien, nosotros vamos a apelar nuevamente. Esta resolución tiene que resolver la Cámara de Acusación, y en caso que resuelva en contrario del derecho de la mayoría de las personas, digamos, a habitar un ambiente sano, bueno, volveremos a apelar y subirá al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, digamos. Todavía hay muchas instancias para seguir apelando. Obviamente que eso tiene costos económicos, costos de desgaste, digamos, costos emocionales, pero realmente creemos que esto no puede quedar así. Creemos que el gobernador Schiaretti, que en su momento pidió que cayera todo el juicio, digamos, todo el peso de la ley sobre los responsables de desastre ambiental, tiene que escucharnos. Vamos a pedir una audiencia y tiene que haber una transformación profunda de este sistema que realmente nos está empujando, digamos, a la insustentabilidad de la vida, nos está empujando a vivir en ambientes contaminados y a una incertidumbre enorme sobre los efectos que estos contaminantes, que como la misma pericia dice, en muchos casos son metales pesados, que no se degradan, o sea, nos van a sobreexistir a estas generaciones y a otras, es realmente de una gravedad inusitada. El problema siempre de la contaminación ambiental, que sus efectos son lentos e imprecisos, ¿no? Y entonces los que gobiernan juegan con esta invisibilidad del daño, digamos, y que es muy a largo plazo, y que se va combinando con otros elementos que causan efectos diferentes en los organismos humanos y inhumanos, pero tenemos que decir basta, digamos, tenemos que dar un salto en ese sentido, porque realmente vemos la crisis climática, la padecemos, tuvimos una pandemia generada por la invasión del hombre en zonas de selvas vírgenes, salvajes. No podemos seguir mirando para otro lado. Bueno, muchas gracias, Eli, por la comunicación. Acá desde la RNMA trataremos de seguir esta causa. Y escuchaba que decías que iban a pedir una audiencia al gobernador. No sé si tendrá intenciones de escuchar algo el gobernador Schiaretti sobre esto, pero me parece interesante. ¿Querrá escuchar? Sí, estamos pensando en pedir una audiencia con el gobernador Schiaretti. Queremos exigir las respuestas ante esta situación. Mismo, en el momento del derrame de esta planta de residuos peligrosos, estaba en el exterior y por la gravedad del hecho volvió a Córdoba y manifestó su preocupación sobre el desastre ambiental que implicaba y manifestó que debía caer todo el peso de la ley. Bueno, queremos saber realmente si va a sostener esto o si o podemos entender en relación al valor de su palabra y el cuidado de su gente, ¿no? Hay que ver cuánto él cree que pesa la ley. Claro, a no ser que la ley en Córdoba tenga este peso, ¿no? Que, claro, que por un lado, si uno lee la acusación, insisto, ¿no? La contradicción de una acusación gravísima, donde termina recurriendo a argucias técnicas como desde dónde contamos los días transcurridos, no tiene en cuenta el propio hecho de que en la pandemia las fiscalías estuvieron cerradas durante muchísimo tiempo, y ni hablar que otras causas han tenido un proceso mucho más largo, y además que todas las demoras que tuvo la causa fueron generadas por el abogado de la defensa, ¿sí?, de los imputados, es decir, fueron generadas adrede. Delación. Entonces, sí, entonces, ¿cómo es? O sea, simplemente un abogado de personas culpables se dedica a extender los plazos para que luego simplemente la causa prescriba y se los perdone, se los exculpe, pero no porque sean inocentes, sino simplemente porque se argumenta que ha pasado demasiado tiempo y que eso demuestra que el Estado no tiene interés en perseguir ese delito. Ahora nos preguntamos por qué al Estado de Córdoba no le interesa perseguir un delito que implicó el derrame de residuos tóxicos, por definición peligrosos para la salud humana, en el propio cauce. Incluso la pericia llegó a la conclusión que el agua contaminada entró a la planta potabilizadora. Es algo que la misma empresa Aguas Cordobesas, que es del mismo grupo Rogio, es decir, del mismo grupo de la empresa que contaminó el agua, obviamente negó todo el tiempo, pero entendemos que estamos hablando del mismo grupo económico involucrado. Entonces estamos hablando de un delito gravísimo que de ninguna manera puede simplemente cerrarse por un criterio arbitrario y muy cuestionable de un juez que decide que los tiempos procesales han vencido. ¿Hay algún tipo de sitio, algún lugar donde la gente, si alguien quiere colaborar? Vos contabas hace un ratito de los costos, ¿no?, que tiene esto, no solamente económicos, sino bueno, psicológicos, ¿no?, y todo lo que provoca, ¿no?, el desgaste que provoca mantener estas causas andando. Si alguien quiere colaborar, ¿hay algún lugar donde se pueda dirigir? ¿Alguna página de Facebook? Sí, pueden ingresar a nuestra página de Facebook, Santa María Sin Basura. Ahí va. Y allí están nuestros contactos, pueden contactarse por ahí. Teníamos una hermosa página web que fue hackeada en numerosas oportunidades y la terminamos perdiendo. O sea, ese es el nivel de acoso que sufrimos quienes luchamos por el ambiente. Pero la página, la página de Facebook sí está habilitada, digamos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Eli, por la comunicación. Muchísimo. Si querés agregar algo más para cerrar la nota. No, simplemente agradecerles a ustedes, a los medios alternativos, que son los que siempre dan voz y atienden a estas problemáticas que nos atraviesan y que son tan graves y que son silenciadas en otros espacios. Así que agradecerles eso y que nos sigan acompañando. Enredate.